Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego y quien les habla, Raúl Medina. Vamos a conversar, y repito la idea que estamos viendo acá, que es los conceptos básicos del pacto, porque de eso vamos a estar conversando todo el trimestre. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca del pacto con Moisés. ¿Quién es Moisés? Personaje muy conocido. Bueno, Abraham es muy conocido también para el padre de la fe, nos dice, pero acá Moisés es un iniciador, un personaje que uno lo estudia, lo mira, puede sacar muchas, vamos a decir así, muchas lecciones de su vida, de su estrategia, de su forma de vivir. Jehová respondió a Moisés, estoy leyendo allí Éxodo 6:1. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Aquí está la firma de una relación de Moisés con Dios, ese pacto que tiene con él, ¿no es cierto? Interesante esas expresiones que aparecen en la Biblia, que a veces las pasamos tan rápidamente, pero son tan fuertes, tan hermosas. Y recuerde usted que estamos hablando, cuando hablamos de pacto, que es un pacto que Dios es el iniciador del pacto con alguien que no tiene méritos para ello, pero que sí, su sangre lo hace posible. Fíjate, Raúl, que estaba reparando aquí en Éxodo, ¿no? En Éxodo, el capítulo 6, dice aquí, bueno, comienza: Jehová respondió a Moisés, verso 1, ahora verás lo que yo haré a Faraón. Nota tú, un Dios en tiempo y en espacio, haciendo cosas para liberar a su pueblo. Pero en el verso 3 dice: y aparecí a Abraham. La cámara va hacia atrás, ¿ya? Aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Fíjate que creo que algunos comentadores, algunos eruditos, creen que esta última frasecita está en forma interrogativa. Diría: mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, que le da otro sentido. Claro. ¿No? Sí, se dio a conocer, naturalmente, pero aquí hay, digamos, primero el Señor actúa con los sobrevivientes del diluvio, con Noé. Luego llama a Abraham y le hace grandes promesas y lo reconoce como un hombre justo, un hombre que cree en la salvación del Señor, ¿ya? Y entonces aparece aquí en esta otra parte, en este pacto con Moisés, otro aspecto. Y uno dice, si bien es cierto, todos estos que menciona aquí, Abraham, Isaac, todos fueron hombres patriarcas, pero con sus problemas, como tú ya mencionabas. Noé también con sus problemas, ¿no es cierto? Pero Dios está eligiendo, si queremos pensar de que en Abraham en adelante Dios elige ya al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, que toma ese nombre de Jacob cuando le fue cambiado su nombre. Uno dice, ¿por qué Dios elige a un pueblo tan difícil? ¿Por qué los elige a ellos? Se meten, parece que Dios mismo se mete en estos problemas. Sí. Pero es que aquí dice en Éxodo 6 que Dios le había prometido esto a los fieles patriarcas como Abraham y toda esa compañía que está allí. Así que cuando Dios promete, entonces Dios cumple y sigue adelante en este proyecto con gente difícil. Y uno piensa en los discípulos también. ¿Por qué Dios eligió a gente, pescadores rudos, difíciles? Incluso andaban entre ellos peleando quién iba a ser el mayor y Dios no se desanimó. Bueno, eso es una idea de que cuando Dios toma un proyecto lo lleva hasta el final. Y cuando Dios nos llama a nosotros también, estimados auditores, para que a través de la Biblia conozcamos el amor de nuestro Dios, sepamos que Dios nos toma y si no nos arrancamos de sus brazos, Dios nos llevará a buen puerto si lo seguimos en sus indicaciones. Estaba pensando en el concepto que tú me vertías ahora, en el caso del pacto de Moisés. Dios le dio un background, no sé si la expresión es un contexto. Un contexto. Yo te traduzco. Gracias. O mejor dicho, le dio una base sólida de que el pacto con él iba a ser cierto. Claro, Porque le dice, citan los mira, patriarcas. mira tu familia, mira lo que pasó, tú la sabes, las has estudiado, tú la escribiste incluso, puedo decir a Moisés, ¿no es cierto? Sí. Así que tiene, después la va a escribir Moisés, lógicamente, pero lo interesante es que Dios hoy día también hace exactamente lo mismo. No nos deja así diciendo, mira, yo quiero hacer algo contigo, te quiero llevar al cielo, pero te ha mostrado o nos ha mostrado que eso es efectivo. Está Elías, está Moisés, ¿no es cierto? Que son efectivos hechos. Incluso yo estoy pensando en caso de muerte, mira lo que hice con una muestra con Lázaro. Sí. O sea, hay ejemplos que ponen en relieve y le dan autoridad a la palabra que hoy día Dios hace con nosotros. Y fíjate, Raúl, que aquí se pone de manifiesto una gran verdad. Desde Noé para adelante, todos estos patriarcas defectuosos, imperfectos, qué sé yo, que siempre, por un lado, se presupone que el pacto es hecho con pecadores. Y lo otro es que es un pacto de gracia. Son pecadores que no merecen nada, pero Dios le da tremendas promesas, tremendas señales, diciendo, yo voy a cumplir mi promesa, lo único que tú tienes que hacer es entra en el arca, guarda mi pacto, ¿no es cierto? Pero el poder y la voluntad vienen de Dios. Por eso que siempre hablamos aquí de un pacto de gracia, la gracia de Dios extendida a su pueblo. Creo que hoy día estamos en un ambiente de inseguridad en realidad, especialmente con la enfermedad que ha tocado al mundo, no solamente a un lugar, sino al mundo. Estamos todos en esto insertos, difícilmente con perspectivas de salida, posiblemente con perspectivas de tener algún tipo de protección mínima, por lo menos, pero de que salga esto de nuestro medio va a ser muy difícil. Claro. Como muchas enfermedades que a veces la medicina dice, no, ya esto fue erradicado, pero de repente aparecen focos, ahí están. Ahora, en el caso de Moisés, Moisés necesitaba hacer algo grande. Yo creo que Dios también nos ha otorgado la capacidad de hacer algo grande hoy día, de sacar a quienes están en la oscuridad, tomando la misma terminología de la luz, de la oscuridad a la claridad, a la luz, de las tinieblas a la luz que brilla, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer contándole lo que Dios ha hecho por mí. Fíjate, Raúl, que eso de Dios ha hecho por mí, Dios ha hecho por nosotros, es lo que nos dice la Biblia aquí, que Dios dice, hace algo por su pueblo que estaba esclavo en Egipto, y luego de salvarlos, le da su ley. Es decir, cuando reciben los mandamientos, Éxodo 20, ellos ya son un pueblo salvado. Aquí en Éxodo 6, 4 dice, también establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. ¿Ya? El Dios primero salva y luego, digamos, le da el derecho a ir a la tierra de Canaán, como dice acá, pero quiere luego darles la idoneidad para que entren y posean la tierra al darles sus mandamientos. Así que aquí no hay otra cosa que un pacto de gracia. Cuando Dios los salva de Egipto es porque se acordó de su pacto, dice. Bueno, agradecemos su atención, amados oyentes. Vamos a volver mañana. Bendiciones.